Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Cada vez que tengo frío por las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza hay palabras para mí que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Y que me digan si no vale la pena arriesgar todo el silencio del mar por tus abrazos. Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Abrazos, mi amor. Vale la pena por tus abrazos, mi amor.